AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Acet Entertainment y Heavy Metal Bunker presenta por primera vez, después de 42 años, la banda pionera del power metal americano en Texas, Hellstar. All Hells Break Loose 2024. Entre ellos, la banda Epic Doom Metal de Puerto Rico, celebrando su 10º aniversario de Testament. Doom Lord. La vida terminó, todo es una ilusión. Además, los ganadores absolutos del Western Caribbean Metal Battle, la banda de Puerto Rico Left Over. Disfruta de una noche de puro metal pesado. Sábado 4 de mayo del 2024 en La Respuesta. Boletos a la venta en PR Ticket. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Me estaban diciendo que teníamos problemas con el micrófono, pero yo creo que estamos lo más bien. Bueno, déjame bajar aquí, subir acá. Ahí estamos. Estamos arreglando varios problemas técnicos acá, así que perdonen que no hemos presentado como de costumbre el tema que escuchamos. Y antes de yo presentar este programa, siempre yo digo cuál es el primer tema. Así que el primer tema que escuchamos fue The Traveler, que van a estar tocando en el Hell's Heroes, donde vamos a estar allá. Vamos a estar allá ese tremendo fin de semana de metal en Houston, Texas, allá con el Neruda. Así que aplauso el tremendo Traveler, banda de Canadá, que ahora dice que es internacional, parece que tienen otros músicos. Y ese es del disco del 2019, fue lo que escuchamos. Fue el disco, el tema Starbreaker. Comenzamos este programa, bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso. Yo creo que le estoy rompiendo los tímpanos. Ahí está. Aplauso. Otra vez, ahí está. Transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y bueno, parece que el problema que teníamos con el micrófono era un botón aquí que dice compresor, que estaba hasta donde no tenía que estar el compresor. Y también teníamos, parece que cuando se guardó la mezcladora, habían unos botones aquí puestos donde no deberían estar. Así que bueno, ya la cosa se mejoró. Así que aplauso. Este programa se origina en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista, huracanes, en los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com, encadenados con avanzada metallica.net en la República Dominicana. También estamos a través de houndrock.com. Estamos también a través de hellradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos a través de la aplicación de Rock Nation allá en Costa Rica. También estamos a través de la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AZ Rock. Y también se nos había quedado, estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España, y el programa también se repite los jueves allá en Asalto Mata Radio Rock en España. Empezamos el programa, como les dije, tremendo con Traveler. También este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que hacen el aguante. y ya mismo las vamos a mencionar durante el programa. No voy a hablar mucho más. Vámonos ahora con otra banda que va a estar en el Festival Hell's Heroes, donde el Lechón Atómico está matriculado, y en 2 semanas voy a estar allí. Vamos a estar allí como en 2 semanas. Y yo estoy seguro que nuestro amigo Edwin, que nos está escuchando, le va a encantar esto que viene ahora. Esto es un clásico, clásico, clásico. Una de las primeras bandas que empezó a hablar de los extraterrestres definitivamente fueron los Agent Steel, en este disco del 1987, Unstoppable Force, el tema Unstoppable Force. Thank you. Y esto es un temazo de un excelente álbum del 2008. Estoy hablando del proyecto de los dos Steve, Steve Stein y Steve Grimmett. Grimstein se llama la banda. Y que en paz descanse Steve Grimmett de Green River. Esta es otra de las bandas que va a estar en el Hell's Heroes. Estamos hablando del caldero, digo, Cauldron, del disco Encadenado a la Noche, Chained to the Night. El tema número uno, Young and Hungry. Operados del cerebro. Y bueno, yo hablando y teniendo problemas con el micrófono. Volvimos con los problemas con el micrófono. Ay, Dios mío, gente. Vamos aquí a resolver un problema porque me dicen que aquí estamos. Gente, teníamos problemas, pero estamos. Vámonos con música y volvemos. Lo que seguimos resolviendo varios problemas que tenemos hoy. No sé qué. Eso tiene que ver con que la mezcladora estuvo guardada por completo, pero ya estamos arriba. Vámonos con esto que se llama Misleading Days. Misleading Days. Que es un tema progresivo que nos hicieron llegar aquí a la nueva lechonera del rock. Así que vámonos con Misleading Days y volvemos. We'll be right back. Bueno, y de un disco que tiene 40 años. Estoy hablando del disco de Black and the Moon de Ozzy Osbourne. El tema número 4 de ese primer lado, el último tema. Now You See, Now You Don't. Ozzy Osbourne. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Bueno, fue que yo aquí fajado hablando ahorita, diciendo cosas, nadie me escuchó, así que las voy a tener que repetir. Bueno, estamos hoy en un programa bien alto en música que va a sonar del Hell's Heroes, donde vamos a estar matriculados. Vamos a estar allá en Houston. Y no vamos a poner todo lo que va a estar en Hell's Heroes, pero vamos a poner parte de lo que va a estar en Hell's Heroes, entre otra música que he ido encontrando durante la semana, y eso era lo que estaba diciendo ahorita, que no me pudieron escuchar. También vamos a dar una serie de anuncios que ahora mismo no estoy encontrando aquí, porque yo aquí soy todo. Yo aquí soy el que tiene la mano en la mezcladora, el master control, el que organiza todo. Y sí, voy a decir que Evanescence regresa a los escenarios el 9 de mayo. Se presenta en el Coliseo de Puerto Rico e invita AC Rock, tu mundo de rock online. Y si consiguen boletos, porque están llenos, hay que mirar a ver si van a abrir nuevas secciones, porque eso se vendió completito, completito. Evanescence se fue. AC Rock cumple el 6th aniversario con una serie de especiales musicales en sus tres estaciones, comenzando AC Rock Top 10 de los éxitos del 75 al 90, de lunes a jueves de 4 de la tarde, empezando este 4 de marzo hasta el 28 de marzo. AC Rock Clásico, Absolute 80s, domingo de 12 a 3 y Total 90s de 3 a 5 p.m. Y de Yabú Radio de Pop Stars, rotación especial los viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, con 4 de los más grandes del pop: Whitney Houston, Michael Jackson, Madonna y Prince. Esto es en AC Rock, tu mundo de rock online. Y le decimos también, esto de parte de la emisora de MetalPR.com, Heavy Metal Mansion cumplió 23 años en línea. Fue en marzo primero del 2001 que se emitió esta emisora, y que hemos estado completamente online desde ese momento, ya que al heavy metal siempre nos han tenido, como dice el Neruda, en la esquinita oscura y distorsionada allí en una esquinita. Pues en el internet tuvimos que empezar porque las emisoras no nos daban bola en la radio normal. Saludos a todos los que están ahí. Un saludo a Oscar Halford, que nos escucha directamente desde Costa Rica. A la gente de la Avanzada Metálica en República Dominicana. También por ahí estaba Guido, por ahí todavía estaba Chucky, por ahí estaba Andy directamente desde Bariloche. Y Pablo Metalosaurio, que nos escucha también desde Argentina. Un saludo especial a la gente de Calle, y en especial a la gente de la Triple A, que Alvin siempre Alvin les envía saludos. Así que ahí están, Alvin, saludados. Y a todos aquellos que siempre están por ahí: a Jay-Z, River, Doug Neruda, Galdi, Tommy, nuestro amigo Metalia 1970, que siempre está por ahí en el chat metalpr.com/en vivo. La gente que está a través de las plataformas móviles y me escriben por el WhatsApp, a los que nos escriben también a través del Facebook, y todos los que están siempre conectados. Nuestro amigo Edwin, que anda por ahí también. Albert Metal Latino está por ahí. Y muchos más conectados a través de todas las emisoras que hacen que este programa se difunda a lo largo y ancho de toda América y de todo el continente. Una banda que va a estar en el Hell's Heroes y que vamos a ver es nada más y nada menos que la reina del heavy metal. Y estoy hablando que la reina del heavy metal, muchos se confunden y es Doro, Doro Pech, Dorothy Pech, la reina del metal, que lleva todavía está por ahí y va a tocar un set completo de Warlock. Así que vámonos con un clásico de Warlock y seguimos. Clásico, clásico, clásico. En el Cinema 30 que tenían a Doro al palo cuando salió aquella rubia alemana cantando, ¿eh? Uno veía y se enamoraba a lo loco. Manduro era un muchachín de la escuela. Warlock, True Steel. Vámonos con esto para que se ría. Chona es mía, ya salió rumbo a Fortaleza. Tan pronto llegué allí, Puerto Rico entero será mía. Me las pagarás en tortura. We'll be right back. temazo de los Saxon, del disco Killing Ground del 2001, Running for the Border. Y Saxon acaba de lanzar en el 2024 Hellfire and Damnation. Discazo que hemos puesto temas en otros programas, pero hoy me dio por poner este porque este me gustó muchísimo. Lo escuché en la semana y dije, hay que ponerle ese tema, hay que ponerlo. Como la alineación Z, indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva lechonera del rock. ¡Aquí Voices in the air. Y esa banda que acaban de escuchar es una banda que lanzó un disco ahora que se llama Cobra 1981. La banda nació en 1981, pero nunca pudieron grabar per se. Sí, es una banda de Finlandia y está cantando en finés, en su idioma. O finlandés, me dicen, no, finés, finlandés. Y la canción que acabamos de escuchar, no se me rían porque la canción se llama Kun Krikasvalo, pero la canción es así, eso no, eso es en finlandés. Y todo el disco es en su idioma. El disco salió en marzo. El disco va a salir, el full length, en marzo 22 y del 2024. Y esto es un adelanto que nos llegó a las emisoras. Este disco nos llegó ese adelanto a las emisoras, ¿ok? El disco, no sé todavía si va a estar de forma independiente en Bandcamp, ¿ok? Pero sí, el disco, es que la gente de mi audiencia es la mejor, mi audiencia es la mejor. Me acaban de decir que puedo usar finés como el idioma que habla dicho país y finlandés como el gentilicio. Muchas gracias a José Vélez, que nos está escuchando y nos está mandando, al Pepo, que nos está mandando eso. Muchas gracias, porque yo mismo estaba finlandés o finés, no estaba muy claro en lo que estaba diciendo, así que muchas gracias por acotar. Pues sí, la banda que estábamos escuchando es canta en finés. Y nos enviaron a las emisoras ese adelanto de lo que estábamos escuchando. Así que vámonos con otra banda de la nueva generación que va a estar en el Hell's Heroes allá en Houston, Texas. Así que vámonos con esto, que es de...

Y escuchamos al tremendo Larry Zavala, otro blues de su disco número 5, el volumen 5 de Larry Zavala. Excelente, me encantan todos los volúmenes de Larry. Así que vámonos con esto. También que es del diablo, él es el hombre en la noche. Ese es el himno del diablo. Sin embargo, por radio la tocan. Y miren el humo, ya el diablo está prendiendo las carreras. ¡Toco del diablo! Para reírnos un ratito. Un saludo a Maya Hernández, que empieza el día 6 aquí en metalpr.com con su programa Pandora Rock el miércoles. Y que está escuchándonos desde Guadalajara, México. Aquí se saludo desde la cabina de control de metalpr.com de parte del Lechón Atómico. Y saludos a todos los que están por ahí uniéndose con nuestro amigo Galdi Tommy, que llegó a las 10. Aquí a veces hay oleadas. A veces llega la gente a las 10, a veces llega la gente a las 9. Hay gente que se va a las 10, de los que llegaron a las 9. Pero ahí sé que le mande saludos a Hilda Pou, desde Trujillo Alto. Ahí está también. Saludada. Saludada. Bueno, y a todos los que siempre están por ahí escuchándonos también. Hay gente que está. Ya mismo pongo las banderitas, a ver, porque de parte de. En todo el mundo hay gente escuchándonos muchas veces y uno encuentra pueblos y lugares de momento. ¡Wow! Y nos están escuchando desde allá bien lejos. Vámonos con otra de las bandas que va a estar en el Hell's Heroes. Esta es Queensryche, que va a estar tocando The Warning y el primer disco, el primer EP. Así que vámonos con algo de The Warning. Vámonos con algo de The Warning. Clásico, clásico, clásico. We want. Temazo. Este era el del segundo lado, el segundo tema del segundo lado, ¿verdad? De este discazo de The Warning, Before the Storm, Antes de la Tormenta. Disco de 1984. Y banda que va a estar tocando esos clásicos allá en el Hell's Heroes, donde estamos matriculados. Temazos. Vámonos ya mismo con algo de la nueva generación. Llegó esto desde Valparaíso, Chile, con la banda Pronoias, de Power Metal Sinfónico. Del disco del 2024, creamos nuestra propia realidad, que salió el 12 de enero del 2024 de forma digital e independiente. Se llama Pronoias, el tema Prisionera que arranca el disco. Primer tema del disco, calientito 2024. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera de rock. y estarán en los Hell's Heroes. Esto es Summerlands, Lico Dream Killer, el tema Dream Killer. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Pasar por

clásico Forbidden, The Forbidden Evil, clásico del disco de 1988. Vámonos con esto para que usted se ría. Todo nerre, ahora el experimento es mío. Ya no será más una lechona, ahora la llamaré Chona. Clásico, clásico, clásico. The ancestor of destiny, a burden is all for me. Your holiest spell, let me raise to myself a spell. First thing started from the night sky, sing from this last on the west side. Let your sleeves get a juicy run, with way another lashes on my whip. We'll be right back. mierda. Del disco de 1987, Persecution Mania, la manía de la persecución. Esto es Sodom, Sodom and Love. Clásico. Estará en Hell's Heroes también, tocando su thrash metal de Alemania. Clásico, clásico, clásico. Hemos llegado al final de nuestro programa hoy. En vez de poner el aplauso, debería poner un programa que se nos quedaron un montón de canciones por poner, más de bandas que van a estar en el Hell's Heroes. Son tres días de festival que yo no me puedo perder y que voy a estar ahí con ustedes, con todos los que están al lado de allá. Y bueno, y el programa ha llegado a su fin, pero la semana que viene tenemos otra edición de la nueva Lechonera del Rock. Sí, la semana que viene vamos en vivo. Va a ser el último programa que voy a hacer en vivo de marzo, porque los otros dos van grabados, ya que no voy a estar en Puerto Rico. Así que vamos a irnos con un programa diferente. Hoy hemos tenido de todo, pero hemos girado un montón con las canciones que van a estar, de las bandas que van a estar en ese Hell's Heroes. Así que ya mismo nos vamos. Muchas gracias por estar ahí, gracias a todos los que nos escuchan desde distintas partes del mundo. Tenemos gente, como siempre, donde más gente nos escucha es Puerto Rico, donde este programa se origina. Pero tenemos gente de República Dominicana, gente de Argentina, ahora México, los Estados Unidos. Tenemos gente de Costa Rica que nos escucha. Gente de Guatemala, que de vez en cuando se conecta por ahí. Y de España. Siempre tenemos uno que otro de español que está desvelado, que nos escucha aquí directamente en vivo. Bueno, gente, nos vamos con un tema de de una banda que ya la tenía descansada, pero van a decir, ah, Lechón tenía eso al palo hace como un año. Sí, la tenía al palo. Estoy hablando de los muchachos de Aria y del disco de el 2018. Estos son los, sí, estos son Aria, los rusos. Y como siempre digo cuando pongo estas bandas de Rusia, una cosa es los políticos y sus guerras, y aquí otra cosa es la música. Nosotros estamos por la música, no con problemas políticos ni de nada, porque muchas veces nosotros somos esclavos de las decisiones que toman nuestros líderes. Así que del disco La Maldición de los Mares, en español se llama en ruso Proklayat y en Morey, vamos a escuchar el tema Que Así Sea, traducido al español, ¿verdad? Porque ni lo sé decir en ruso. Así que vámonos con Aria y nos vemos. Друг не брат.